sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, yo te esperaré, aunque no vuelvas más. Yo te esperaré. La, la, la, la, la, la, la, la. Una eternidad. Esperaré. Poco a poco yo muera.